Preciosa noche. Yo le bendiga a todo el pueblo que nos está escuchando a través de esta su cadena como llama de fuego a tu vida.org. Estamos transmitiendo desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Dios me los bendiga a todos. Amén. En esta preciosa noche, pues estamos cumpliendo la palabra que le habíamos dado a los hermanos, ya que venimos hablando de una serie de temas. Nuestro tema de hoy pica y se extiende. Pero en esta noche quiero darle la gran sorpresa de que la música que ustedes estaban oyendo es el trío Voces del Evangelio. Dios nos ha permitido ser parte de, yo le había prometido en los programas anteriores, de que Voces del Evangelio iba a estar con nosotros. Amén. Y esta noche está con nosotros, pero para los hermanos que nos están escuchando a través de su computadora, al lado derecho de su computadora, a la parte de abajo dice nombre de usuario. Escribe su nombre y puede chatear con nosotros. Al lado derecho abajo de su pantalla que tiene de frente puede poner su nombre. Y puede hablar con nosotros a través del chat, o si no, a través del número que aparece en su pantalla, o si no, a través del 449-0490. Así que, para mí es un privilegio esta noche tener al trío Voces del Evangelio, pero antes de comenzar, quisiéramos que nuestro hermano Ángel nos haga una oración, la oración de comenzar nuestro programa para entrar a esta preciosa velada de esta noche. Padre, estamos, Señor, en tu presencia, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre Cristo. Estamos de tu presencia, Señor, porque sabemos, Jehová, que tú estás en todo momento, Señor, aleluya, caminando al frente de nosotros para que nuestros pies no tropiecen en tierra alguna. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Jesús. Esperamos que este programa llegue, Señor, a las almas para celestial y que, Señor, caigan rendidas a tus pies, que es el propósito, Señor, que tenemos en esta noche. Bendice este programa, Señor, para que sigas adelante llevando tu palabra en el nombre de Jesús. Bien, Dios le bendiga una vez más. Está usted en su programa Momento Actual desde aquí de Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Como dije ahorita, tenemos hoy de visita al trío Voces del Evangelio, el cual usted estaba oyendo cuando comenzó este programa y durante nuestra programación. Y queremos entrevistarlos en esta noche. Tenemos a su director para que pues nos conteste la primera pregunta de nuestra entrevista en esta noche. ¿Quién es Voces del Evangelio? Dios le bendiga primeramente, gloria a Jesús. Le gozo grandemente el poder compartir las ricas y abundantes bendiciones que el Señor tiene para su pueblo. Gloria a Jesús. Mi nombre es Eufemio Cruz Delgado. Pero si me busca por ese nombre, no me consigue. Búsqueme por Chely Cruz, director del trío Voces del Evangelio. Dios le bendiga. Amén, hermano Chely. Por lo que usted se me pone los audífonos. Amén. Díganos, ¿quién es Voces del Evangelio y cuál es el propósito de Voces del Evangelio? Bueno, Voces del Evangelio fue fundado hace aproximadamente 14 años con el propósito de llevar un mensaje a través de la alabanza, a través de la música. Y es un grupo sin fines lucrativos. Nuestro primordial, nuestro norte es alcanzar almas para el Señor a través de la música. ¿Sí? Si algún hermano quisiera esta música, hermano, ¿dónde puede llamar? Directamente al 756-7742. 756-7742 y ya estaremos disponibles para ustedes a 24 horas del día. A 24 horas del día, mucho. Gloria a Dios. Entonces nos dijo que el trío tiene ¿cuánto tiempo de fundado? Ahora en noviembre va a cumplir 14 años. Amén. En ese tiempo, ¿ha habido algún cambio? ¿Ha habido alguna modificación que se le haya hecho al trío? Bueno, originalmente habían otros miembros, pero por razones personales tomaron diferentes direcciones y Dios pues fue proveyendo los nuevos integrantes que son los que están hasta el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Quiénes fueron los que cambiaron? ¿Qué ocupan en el trío? Bueno, primero se nos marchó la primera voz y ahí pues Dios fue... A través de mi esposa, me dijo, mira, lo que él busca está al lado de él. Era mi hijo Chely Cruz Jr., quien ocupa el puesto de primera voz en el trío. Después, pues nuestro vocero, por razones de mucha carga en su iglesia, se tuvo que marchar. Y ahí Dios proveyó un vocero, que además de vocero, pues resultó cantante, resultó un montón de cosas. Aleluya, ha sido una bendición para el trío, gloria a Dios. Ah, pues vamos a entrevistar a los muchachos del trío, a conocer a los otros muchachos del trío. Volvemos y repetimos nuestro número, 449-0490, o el número que usted está viendo en su pantalla. Para los que quieren hablar con nosotros, puedes hablar con nosotros a través del chat, a tu lado derecho de la pantalla, al lado abajo, si te das un poquito más para abajo, ahí dice nombre del usuario, pones tu nombre y puedes hablar con nosotros. Bien, vamos a entrevistar a la primera voz. ¿Quién es la primera voz del trío Voces del Evangelio? Bueno, yo soy la primera voz del trío, mi nombre es Chely Cruz Jr. Y estoy, como le decimos nosotros, en donde quiera que vamos, alabamos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es tu nombre? Chely Cruz. Chely Cruz. Chely, ¿cuándo empezaste en el trío? Bueno, yo comencé a cantar con mi padre ya aproximadamente 12 años. No recuerdo exactamente la fecha que dice, pero desde que estoy cantando con el tío Voces del Evangelio, pues han llegado muchas bendiciones a mi vida. y no me arrepiento de estar con el grupo y espero que se cumplan más. Amén, amén. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia? Un muchacho tan joven, porque no nos están viendo por el internet, pero Chomito es un muchacho joven. ¿Cómo es esto de que un muchacho joven, verdad, que está metido en esta música que muchos le llaman música de viejo? Pero esto no es ninguna música de viejo, esta es la música de Dios. Bueno, yo inicié a los 23 años, ¿verdad? Actualmente yo tengo 34 y me encanta cantar a la voz de cuerda y esto es para donde tengo. Y bueno, vamos a seguir entrevistando al trío y vamos a entrevistar al bongocero. ¿Quién es el bongocero de Voces del Evangelio? Yo también, mi nombre es hermano Ángel Cruz. Ángel Cruz, para servirle, ¿verdad? Pues en una audición que hicieron aquí los muchachos, pues yo caí por allí y dije, bueno, denme una oportunidad, a ver si, ¿verdad? Si salgo con la música de cuerda. Y el Señor le mostró al hermano Marco un cuerno de aceite vertido sobre mi persona, y desde ese momento en adelante estoy sirviendo al Señor, pero con más aferrado a su servicio, porque ya, ¿verdad?, yo no estoy en el Evangelio, pero como cosas de aquello uno se desvía, pero cuando yo caí en las agrupaciones cristianas, que pertenecido a varias, pero esta del trío es la que me ha llevado a mí a afirmarme más en los caminos del Señor. No, Ángel, cuéntenos, ¿cómo es esa experiencia suya en el trío Voces del Evangelio? La experiencia es gratificante, porque en todas las iglesias que vamos, el Señor se manifiesta de una manera especial, a través de cada uno. Amén. ¿No tiene algún saludo que enviar por ahí a alguien? Bueno, saludo a los hermanos de His Brother, ¿verdad?, que es la iglesia donde están ahí, como son vos, y espero que estén por ahí oyendo esta entrevista a Voces del Evangelio. Amén, aleluya. Vamos a seguir entrevistando al director, a nuestro hermano Jenny, para preguntarle cuáles son los planes futuros de Voces del Evangelio. A ver, Jenny, ¿qué planes tiene Voces del Evangelio en el futuro? Bueno, el plan principal es seguir ganando almas para el Señor. Ese es el plan principal. Ese va a ser el norte de nosotros. Pero Dios ha hablado que vamos a abrir puertas para viajar. Pues cuando esas puertas se abran, pues ya estaremos haciendo esto que Dios quiere. Y para el próximo año, pues esperamos poder llevar nuestro cuarto CD. Esperamos que sea de bendición, como el Señor lo más tarde. Bueno, se está hablando, hermano Chemi, de un cuarto CD. Hermano Chemito, por favor, díganos el nombre de esas grabaciones que hemos estado oyendo y que continuaremos escuchando. ¿Cuáles son esos trabajos musicales? Bueno, nuestra primera producción llevó como título Verdadera Paz. Y nos pone a la banca, muy bonita, en la banca. Nuestra segunda producción se titula Confianza. Y la tercera producción fue en conjunto con Voces de Cristo, y el título es Voces en Adoración. ¿Dónde, hermano Chemito, vuelvo y repito, dónde se puede conseguir esa música de ti? Bueno, esta música de ti se puede conseguir a través del número que inicialmente te decimos, es el 787-756-7742, repito, 787-756-7742. Hermano Chemi, y en estos discos, ¿hay números escritos por ustedes o son alabanzas de otros? ¿Qué puede encontrar el público en estos trabajos musicales de Voces del Evangelio? Sobre todo, le aseguramos que usted va a encontrar letras, mensajes. Nosotros no grabamos música de show, nosotros grabamos letras, mensajes para que el pueblo de Dios sea edificado. Bien. En estos trabajos musicales, Dios nos ha permitido ser la primera guitarra. Para los hermanos que no lo saben, conductor de este programa, hermano Marco Arturo, este es el idol, soy la primera guitarra del grupo y la tercera voz, y estamos militando y adorando y alabando a Dios. Y dando gracias, como siempre digo, todos los jueves dándole gracias a Dios, hermano Canaima, que nos abrió esta puerta tan bonita, hermano Canaima. Saluda al público de Momento Actual. Amén, yo les bendiga a todos, están escuchando el programa Momento Actual. En esta hora, a mí, mi hermano Marco Acevedo, pues, espero, ¿verdad?, este paso para ti, poder enviarle un saludo a los oyentes de esta emisora como Llama de Fuego. Dios bendiga a Sonia, que se encuentra por ahí en la sintonía, a Linda, también está Edna, y hay varias personas por ahí calladitas, que sabemos, ¿verdad?, que se están gozando con el programa de esta noche. Amén. Todavía nos falta un integrante del trío Voces del Evangelio, que es el maraquero más precioso que tiene toda la isla de Puerto Rico, Islas Vírgenes, y toda el área centro y sur de Sudamérica y Norteamérica, que es mi querido y amado hijo Jan, que se supone que estuviera aquí, pero no está. Bien, una última pregunta para el trío Voces del Evangelio. Bien, ¿tienen algo de, por ejemplo, que el público de el público y nuestros oyentes que Momento Actual pueden escuchar a Voces del Evangelio cantando en vivo algo, algún solo algo? Sí, podemos cantar algo para la vida del Señor. Bueno, vamos a escuchar a Voces del Evangelio cantando un solo amén de voz. Hay momento que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco a mi Señor, lo que hiciste a mi Señor, lo que hagaste a mi Señor, y te agradezco. Yo te agradezco a mi Señor, lo que hiciste a mi Señor, lo que hagaste a mi Señor. Y todo lo que harás. Aleluya, ese fue Voces del Evangelio. Amén. Y le damos las gracias. Vamos a escuchar el himno número 2 de la segunda carpeta. Amén. Mientras nuestros próximos invitados, que habíamos prometido, amén, hoy están aquí presentes. Así que síganse gozando de Momento Actual desde aquí de Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Dios me lo bendiga. Seguimos aquí. Quiero sentir, y mi alma no se cansa, porque tengo la esperanza de un día con él partir. Por eso quiero vivir, como escrito está en la Biblia. Deseo que Cristo me encuentre, como Él dice, haciendo a mí. Yo sé que Él vendrá otra vez, como lo prometí un día. Entonces yo le veré, y con Él me podré ir. Siento que lo sentí, todo el tiempo día y noche, para que mi alma se goce, siempre Cristo quiero sentir. quiero sentir paseando en mi alabanza, porque te guía en gloria, junto a él voy a vivir. Y así yo quiero seguir adorando día a día, perseverando en su gracia, para luego a su encuentro ir. Yo sé que él vendrá otra vez, como lo prometí un día, y entonces yo le veré, y con él me podré ir. A Cristo quiero sentir todo el tiempo de la noche, para que mi alma se goce, siempre a Cristo quiero sentir, siempre a Cristo quiero sentir, siempre a Cristo quiero sentir. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, le enviamos un saludo a, ya que está hermana Samiri, digo que están escuchando, los hermanos pueden hablar con nosotros a través del chat, escribiendo su nombre a la parte derecha abajo de la página inicial donde nos está escuchando, pueden enviarnos saludos. Un saludo a todos nuestros hermanos de los Estados Unidos. Y en esta noche, como había prometido la semana pasada, para las hermanas del Facebook, me habían preguntado por el hermano Acevedo no pudo estar, tuvo unos problemas. Hoy lo tenemos aquí, el reverendo José Acevedo, y tenemos con nosotros también de visita al doctor Isaac Candelaria, sin prestarle mérito al doctor Abimelec Calderón también. Estamos gozando, aquí estamos en una reunión de doctores, y el único que no te suelto yo. Así que pues voy a dejar primeramente a nuestro hermano y reverendo José Acevedo que nos salude, después un saludo al reverendo Candelaria y un saludo a Abimelec para entrar directo al tema de hoy. Amado hermano y amigo que está al alcance de esta autopista de las comunicaciones, nos sentimos regocijados de ser su hermano, el hermano Acevedo. Amén, le hago gracias al Señor que la semana pasada no pudimos estar, pero esta semana estamos aquí para batallar y para darle candela al enemigo y para hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amén. Un saludo al reverendo Isaac Candelaria. Un abrazo y bendiciones para todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan a través de este medio. Le agradecemos mucho la invitación que nos hacen para compartir con ustedes palabras de Dios. Hermano Abimelec. Dios bendiga a cada uno de los oyentes que nos escuchan a través de esta su estación, Gloria a Jehová. Quisiera enviarle un saludo, ya que lo prometido es deuda, Gloria a Jehová, a nuestra iglesia madre, la iglesia Las Maravillas de Éxodo, Gloria a Jehová, en la calle 302 de Brooklyn, Gloria a Jehová, de la calle Elton. Ahí le enviamos un saludo a nuestros hermanos y un beso y un abrazo, Gloria a Jehová. Y que Dios le bendiga mucho y a cada uno de los que nos escuchan. Bien, en esta noche, ya que el tiempo va corriendo, tenemos un tema bien interesante que posiblemente este tema, pues, lo empecemos hoy, hermano Canaima, y lo terminemos el próximo programa. Va a ser un parte 1 y parte 2, pero antes de entrar también al tema, queremos enviarle un saludo a nuestro hermano y pastor Alberto del Valle, también. Un saludo a nuestra iglesia, la OMI de Fall Garden, y a nuestro pastor, el reverendo Roberto Rivas. También estamos laborando con nuestro hermano y reverendo Candelaria allí en el Instituto Misión Pastoral. Y todo hermano que no tenga dónde reunirse en el área de Canóvana, hay una iglesia allí en la entrada de Canóvana, detrás del hipódromo, la cual está pastoreando a nuestro hermano y reverendo José Acevedo. Puede reunirse allí para información sobre esa iglesia, pastor. Esto queda aquí en Canóvana, en la calle 5, D27, allí estamos a la orden. También tenemos otra iglesia en Manatí, el pueblo de Manatí, que también alaba y glorifica el nombre del Señor. Allí estamos a la orden incondicionalmente. Y aprovecho de enviar un saludo, como te dije anteriormente, a nuestra iglesia allá en la ciudad de Nueva York y a todos los hermanos que están al alcance de nuestra comunidad. Hermano Candelaria, cualquier hermano que quiera reunirse en esa área donde usted está, por favor. Estamos ubicados en la urbanización La Cumbre, en la avenida Ignacio, en el 491, el edificio 491, allí estamos a la orden. Nuestro número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 221-787-221-1866. Amén, aleluya. Tenemos tremendo tema. Amén, y nos gozamos en el Señor porque llegó el evangelista que va a estar con ustedes después de esta hora, que le hemos cogido un cariño tremendo. Lo hemos aprendido a amar también, que va a estar con nosotros. Tenemos un tema bien interesante. Hemos venido hablando sobre los atributos de Dios. Nosotros predicamos todos, como yo siempre le digo en todos los programas, siempre predicamos, hablamos. Pero lo más importante de todo esto es que nosotros debemos, como pueblo de Dios, conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo nuestro Dios trabaja? Y para eso hemos empezado una serie de estudios. Y el que va dirigido hoy, el tema que va dirigido hoy, se titula La Santidad de Dios. La Santidad de Dios. ¿Amén? Si nosotros hemos hablado de temas interesantes, el de hoy es muy, muy interesante. Y como les dije, posiblemente este tema se termine la semana que viene. Pero para hablar de la definición sobre lo que vamos a hablar, si uno de los panelistas me puede leer la definición cuando vamos a hablar sobre la santidad de Dios. La definición, por favor. Sí, la santidad de Dios se define como uno de los atributos de Dios que lo separan moral y espiritualmente de todo lo que pueda existir, ya sea todo lo creado, ya sea aquí en la tierra o en el cielo. ¿Qué más dice por ahí, Reverendo Cedro? Dios es santo. Y aparte de santo, es perfecto, es puro, es justo, sabio, es eterno, fiel, etcétera. O sea que Dios tiene muchos atributos en los cuales Él mismo es la santidad. ¿Qué más dice por ahí, Reverendo Candelaria? Bien, la santidad, el resultado de la santidad de Dios es la adoración o la alabanza, ¿verdad? La experiencia personal vivida por las criaturas de Dios. Es decir, que cuando, si queremos conocer la santidad de Dios, lo podemos hacer porque vamos a sentir, en la medida que nosotros nos acercamos a Él, en la medida en que nosotros le adoramos y buscamos su santidad, podemos nosotros recibir de esa santidad y podemos experimentarla. Amén. Ana Abimelech, si nos lee donde por ahí dice su santidad es tan pura, ahí, en la definición. Gloria a Jehová. Dice así, su santidad es tan pura que lo hace vivir rodeado de gloria infinita y también rodeado de ángeles que le adoran constantemente. Nunca podremos definir exactamente la santidad de Dios. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Gloria a Jehová. Bueno, como han hablado cada uno de mis hermanos, gloria a Jehová, la santidad de Dios es algo que no podemos, como usted dice, esto es un tema que es para largo, esto es un tema que abarca mucho. La santidad de Dios es algo tan impresionante que nuestras palabras humanas se quedarían cortas al tratar de explicar qué es verdaderamente o qué es exactamente la santidad de Dios. Es un comentario muy interesante, ya que el ser humano, como todos sabemos, el ser humano lo que tiene es una mente finita, y esa mente finita jamás podrá entender lo que es infinito. Dios es tan santo y tan santo, su santidad va tan y tan y tan y tan y más allá que Él es alabado constantemente. Nos dice la palabra, reverendo ustedes, que Él es alabado todo el tiempo, todo el tiempo. Los ángeles lo están rodeando y lo están alabando y lo están adorando, porque eso lo vemos en cuando leemos el Isaías capítulo 6. Vemos esa alabanza constante. Amén. Y aparte de Isaías, también tenemos en el Salmo 99, el verso 3, dicen: alaben tu nombre grande y temible, porque Él es santo. Y en el verso 5 dice: Él es santo. Y en el verso 9 dice: Él es santo. O sea que Dios es santo y va a ser santo todo momento. O sea que no hay manera de uno poder definir la santidad de Dios. O sea, su pastor, Candelaria, dice ahí que su santidad habla de la su naturaleza misma. Dios es así. Es correcto. Como mencionaron, la narrativa de Isaías, que expresa que Él es santo, santo, santo, precisamente se refiere a eso. En el término teológico que se usa, santo, santo, santo, significa que toda la naturaleza de Dios, desde la cabeza hasta los pies, todo es santo. Todo lo que le rodea es santo, desde adentro hasta afuera. O sea, que no hay nada que pueda cambiar esto. Es como decir que Dios es como el sol. El sol es un candente fuego constante que es desde adentro hacia afuera. Y no hay manera que tú encuentres oscuridad en el sol. Porque aún lo que es oscuro es tan caliente y expide un fuego tan intenso que la luz de ese sol llega a la luna y llega a la tierra y llega a todos los planetas. Es decir, con eso decimos que Dios es santo, quiere decir que Dios es luz. Dios es, su santidad es pura, ¿verdad? Su santidad es perfecta, su santidad es única. No hay nada que pueda comparar a la santidad de Dios. Claro. Hablando de la santidad de Dios, estamos en el tema, en el programa Momento Actual, estamos hablando de la santidad de Dios. Es un tema grandísimo, un tema que nos va a ocupar más de un programa. Así que este programa que usted está escuchando hoy, lo va a seguir escuchando la semana que viene. Así que prendan esa grabadora y nos pueden llamar al 449-0490 o hablar con nosotros sobre por el chat. Bien, para poder argumentar sobre el tema de hoy, que es la santidad de Dios, haremos unas comparativas de pasajes bíblicos que nos presentan un cuadro bastante claro de lo que hoy estamos hablando, de lo que hoy nos referimos al tema de la santidad de Dios. Dice en Éxodo, hermano Abimael, dice en Éxodo 20, del 18 al 19, un pasaje muy interesante, que lo voy a leer por aquí para que usted pues nos argumente sobre esta experiencia. Ya que tenemos al hermano Pedro allí, pero hermano Pedro, no lo voy a tirar al medio, pero está bregando con la computadora y con los hermanos que nos están hablando a través del chat. Bien, dice el versículo 18: todo el pueblo observaba el estruendo del relámpago y el sonido de la bocina, y en el monte, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Este evento es cuando la gloria de Jehová desciende sobre el Sinaí, y la gloria era tan fuerte que dice ahí, que el mismo monte humeaba y había relámpago. Háblenos de esa gloria, refiriéndonos en esta noche a la santidad de Dios. Gloria a Jehová. Bueno, sí, como dice la palabra del Señor, como usted acaba de decir, la gloria del Señor era tal, gloria a Jehová, que el pueblo humano, el pueblo que estaba allí alrededor, gloria a Jehová, entendió una cosa, y era que la santidad de Dios era tan grande que el temor que ellos sentían por esa santidad le hacía decir al siervo del Señor, a Moisés, en ese momento: habla tú por nosotros, habla tú a través de nosotros, habla tú. el pueblo sentía un respeto tan y tan grande, y es que la santidad de Dios es algo que nos implanta, nosotros como seres humanos nos implanta respeto. Ajá. Nosotros delante de la presencia del Señor, por su santidad, eso es lo que nos hace a nosotros humillarnos en reverencia al Señor, reconociendo que Él, sobre todas las cosas, es santo. Amén. Reverendo Acevedo, esa gloria cuando cae, imparte en el ser humano unas cosas para que usted, a ver si nos comenta sobre eso. Amén. Esa gloria que Dios imparte, que la imparte de tal manera que solo el que está bien con Dios, toda aquella persona que está preparada con Dios, puede estar presente, el limpio de mano y el puro de corazón, porque el que se allega a Él tiene que allegarse con un corazón puro, un corazón limpio, porque Dios es santo, y Dios verdaderamente que busca adoradores que le adoren espíritu en verdad, o sea que aquellos que verdaderamente buscan la santidad de Dios, porque si Él es santo, nosotros debemos de buscar la santidad. Cuando, por eso es, Pastor Candelaria, que cuando la gloria de Dios desciende sobre la iglesia, mucha gente cuétenos, y mucha gente empieza a aguantarse, y mucha gente empieza como a echar para atrás, y muchos se van para los baños, y es porque la gloria de Jehová verdaderamente desciende. Y pasa lo mismo que está pasando aquí. O sea, había trueno, era un espectáculo. O sea, opínenos de eso, de ese espectáculo que está mirando al pueblo. Que está yo te voy a explicar con un acontecimiento tan cerquita como ahorita cuando el trío estaba cantando. Cuando un cristiano se pone en las manos de Dios, como estos siervos del Señor que cantan para el Señor y tocan para el Señor, están en las manos de Dios y están en la presencia de Dios, reconocen el Señorío de Dios, impacta de una manera extraordinaria, porque la santidad de Dios envuelve y llena su santidad, como el Shekinah en el Antiguo Testamento. Ajá. Llena el lugar donde se está adorando. Es por eso que es tan importante que la gente entienda que adorar no es un show. Adorar no es una competencia, adorar no es un lugar, no es un acto para divertirse, no, adorar tiene un sentido de santidad muy profundo. Es decir, que cuando yo adoro, tengo que entender que lo que estoy buscando es llenarme de la santidad de Dios. Y estoy proclamándole a Dios que la Shekinah, su presencia poderosa, venga a cubrir toda la vida nuestra y todos los que están presentes allí. Es por eso que cuando un ministerio, un grupo musical canta con la presencia de Dios, la santidad de Dios tiene que arropar a toda esa iglesia, y tiene que hablarse en lengua, y tiene que haber gozo, y tiene que haber alabanza, porque los ángeles y los serafines dicen santo, santo, santo, porque la presencia y la santidad de Dios está ahí. Y es una experiencia única. Si no podemos callar, las piedras hablarían, dice el Señor. También quería aportar algo. Cuando nosotros vemos la bendición de Dios, la presencia de Dios no nos debe infundir a nosotros temor. Porque buscar la presencia de Dios es lo más lindo y lo más grande que hay. Pero hay gente que cuando la presencia de Dios, ven el mover del Espíritu, cuando ven la santidad de Dios, que como que cogen miedo, y cuando nosotros cogemos miedo a la presencia de Dios, es que algo está pasando en nuestras vidas. Ajá. Es que no estamos bien con Dios. Y yo creo que la santidad que nosotros debemos buscar de Dios, debemos regocijarnos, porque la santidad de Dios, el poder de Dios, lo que debe traernos a nosotros es alegría. A veces uno llora delante de la presencia de Dios, a veces uno se regocija, los problemas se resuelven, pero cuando uno no está bien con Dios, oiga, la bendición de Dios lo que hace es como que uno huye, pues porque tiene algo gorda. Eso es así, amado. Eso es así, aunque duele y aunque pique. Eso es así. Aleluya, hermano, que veo que nos ha dejado sin balas. De Dios. Amén. Pero cuando desciende esa gloria, hermano Abimele, cuando desciende esa gloria sobre la iglesia, qué bueno se siente. Porque entonces la gente empieza a llorar y la gente empieza a brincar y otros empiezan a soltarse porque esa gloria de esa santidad está cayendo. Háblame de eso. Lo que pasa es que la gloria del Señor cuando cae sobre una persona hace que esa persona sea diferente. Nosotros podemos entrar de una manera a la iglesia, pero tan pronto la gloria del Señor, la chequina del Señor, como hablaba nuestro compañero, cae sobre nosotros, gloria a Jehová. Eso es lo que nos hace ser diferente. Eso es lo que nos hace hacer aquellas cosas que en un momento no nos atrevemos a hacer. La gloria del Señor es lo que nos hace usted y a mí ir más allá. Por las cosas del Señor. La gloria del Señor es lo que nos da esa valentía para lo que no hacíamos antes, hacerlo en este momento. Bueno, Pedro, díganos algo sobre esa gloria cuando cae, díganos algo. Nosotros, pues, entiendo yo que no nos podemos resistir a tal presencia. Ajá. No nos podemos resistir porque la santidad es algo tan grande que se traspasa a nosotros. Y es como está hablando el doctor ahorita, no es el más que grite. No es el mal, esto no es una competencia. Cuando lo hacemos, lo tenemos que hacer realmente de corazón y porque lo sentimos. Y en el momento que lo sentimos, entonces el Señor está sobre nosotros. Mire, nosotros tenemos otro ejemplo. Y el tiempo se me está acabando, Dios mío. Bueno, esto va a seguir para la semana que viene. Pero nosotros tenemos otro ejemplo de la santidad de Dios. Y para los hermanos que pues, no nos están viendo, hermano Canaima fue a cogerse un brequecito, pero nos dejó a mi hermana Lorraine. Amén. Que nos salude al público de momento actual. Amén. Dios le bendiga a todos. Gloria a Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Como posible. Aleluya. Tenemos otro ejemplo, otra comparativa de la santidad de Dios. Y es cuando Salomón, en el primer libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 8, él dedica el templo y se acostumbraba a matar un becerro, una vaca. Pero esa noche, Salomón dedicó el templo, aquel templo majestuoso, Reverendo Candelaria. Y dice la palabra, y yo siento al Señor cada vez que hago esta narrativa, que ellos empezaron a poner todo donde iba, los querubines donde iban, este mobiliario donde iba, pusieron los querubines uno mirando al otro, después los sacerdotes metieron el arca del pacto en medio de los querubines, y cuando todo estaba listo, nos dice el capítulo 8, que entonces la casa se empezó a llenar de humo, y se empezó a llenar de la gloria de Dios. Eso demuestra que Dios Santo y su santidad es ordenada. Es ordenado. O sea, que Dios, las cosas que Él crea y las cosas que manifiesta, las manifiesta en creciendo. Y muchas veces no las puede manifestar en su totalidad porque nosotros no tenemos la capacidad de aguantar tanta santidad. ¿Ves? Es por eso que el pueblo de Israel no quería enfrentar la gloria que había en el monte Sinaí. Solamente un hombre que puede creer y que puede confiar en la misericordia y en el amor de Dios podía llegar hasta la presencia de Dios. Aún así, Dios le dice, te me quita las sandalias de los pies porque el lugar donde tú estás es santo. Y cuando llegamos a la iglesia es lo mismo. O sea, no es quitarse los zapatos, es quitarse el orgullo de encima, es quitarse las actitudes negativas, es quitarse aquello que a Dios no le agrada para poder disfrutar de la santidad de Dios. De eso es que se trata. Y me hablas a mí de iglesia, pues me emociono porque estoy en un momento de una experiencia gloriosa donde nosotros estamos próximos a adquirir una nueva propiedad. Y yo me imagino que celebrando la inauguración de este templo, la chiquina bajando allí, la santidad de Dios tomando poder y señorío allí en ese lugar, eso tiene que ser una fiesta extraordinaria. Sí. Y te voy a usar dos palabras que puede parecer fuera de contexto, pero que en este contexto bíblico es interesante y es muy importante, es que la santidad de Dios es terrible, y no es terrible en el sentido negativo, es terrible porque es inaguantable, es una cosa tremenda, es amenazante por un lado, porque aquellos que no están en la luz y que están en la oscuridad, la luz de Dios los amenaza y le dice, o entras o te quedas afuera. Ajá. ¿Ok? Es amenazante, y además de eso, es atrayente, porque aquel que le gusta la luz se va a sentir atraído. Y de eso se trata la santidad en la iglesia. Reverendo, ¿te ves? Amén. de Dios siempre va a ser santo. Por eso es que lo que se está hablando en esta noche, que decía el hermano Marco, referente a que el hombre de Dios que va a buscar la bendición de Dios, que va a buscar la santidad de Dios, tiene que organizar todo primero, porque Dios es organizado. A Dios le gusta las cosas en orden. Y cuando nosotros, el hombre de Dios, quiere la bendición de Dios, tiene que organizarse primero, organizar todo. Y cuando todo está organizado, cae la chequina de Dios. ¿Qué pasa, hermano Abimael, cuando esa chequina cae? ¿Qué es lo que pasa en el templo cuando esa chequina, esa santidad desciende, esa gloria desciende y empieza a apoderarse y esa gloria empieza a llenar todo el lugar? Y entonces usted empieza a ver, hermano Abimael, que la gente empieza a llorar solito y hay gente que se pega a sacudir y hay otros que se levantan y pegan a caminar por la iglesia y uno trata de quedarse, hermano Canaima, quieto, pero es que no se puede. La santidad de Dios es algo irresistible. ¡Aleluya! La santidad de Dios es algo que cuando llega a tu vida, llegó y es algo que no podemos, como usted dijo, no podemos aguantarnos, no podemos, a veces no sabemos cómo explicar lo que sentimos, y esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios es aquello que no permite que todo lo mundano, todo lo que nos rodea mundanal, que no es de Dios, se nos pegue, gloria a Jehová. Es lo que nos hace una coraza para que lo que el mundo puede arrojar a nuestra vida no nos llegue. Hay una historia que me gusta mucho y es cuando la Biblia nos relata que hubo un momento en el que Dios permitió que Moisés viera sus espaldas, gloria a Jehová. Y la Biblia dice que Moisés por la hendidura de una piedra vio una nube y tras la nube vio la espalda de Dios, y eso hizo que el rostro de Moisés cambiara y fuera un rostro resplandeciente. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, amado hermano? Que la santidad de Dios, la gloria de Dios es lo que nos hace ser diferente de ante el mundo que nos rodea. La santidad de Dios es aquello, gloria a Jehová, que donde mi hermano Candelaria, gloria a Jehová, puede llegar un momento, gloria a Jehová, y sin conocer mi situación me puede decir, Abimelec, Dios te dice esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Gloria a Jehová, porque la santidad de Dios está, que está sobre mi hermano Candelaria, que lo mismo que Dios está pensando en el cielo, lo transmite al hermano y el hermano me lo dice a mí. Tanto, es terrible, ese pensamiento es tremendo. ¿Cuánto nos queda, hermano Canaima, que esto se encendió? 6 minutos. Por eso es que el apóstol San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el verso 21, le dice a Timoteo, mira Timoteo, lo exhorta, evita muchas cosas, evítalas, para tu santificación. En otras palabras, hay que evitar muchas cosas para que la santificación de Dios entre a nuestra vida. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos también. Claro. Y esa santidad, hermano, esto es un amplio, porque esa santidad, hermano, no podemos confundirla con otras cosas. Mucha gente, ¿verdad?, sentimos decirlo en esta forma, pero mucha gente piensa sobre la santidad en los atuendos. O sea, cómo yo me visto, cómo yo soy, si voy a tal iglesia, yo soy santo, y si voy a la iglesia del otro, pues yo no soy santo. Y en otras palabras, lo que quiero decir es que muchas veces el pueblo de Dios está tan enfocado en la apariencia exterior y no se enfocan en lo que verdaderamente Dios está mirando. Porque ahora mismo, cuando Jehová envió a Samuel a la casa de Isaí, le dijo, mira, vete que me vas a unir allí un rey sobre mi pueblo. Y el pueblo no sabía nada, pero Samuel sí sabía. Cuando Samuel llega, ve a aquel hombre guapo y alto, corpulento, así como Pedro, bien alto, guapo y corpulento, y dice, ¿qué es eso? Alábalo. Adora ahora. Y ese dice, ese no es. Y después vio otro más corpulento y más grande y guapo, como Canaima, míralo riéndose, y el Señor dijo, no. Sin embargo, siguieron desfilando, y el profeta le dice, pero acá, ¿estos son todos tus hijos? Y dice, no, queda uno en el campo. Y le dice una cosa, aquel muchacho llegó con su olor a oveja, con su olor a pasto, a lo mejor con hambre, con sed, con la frente toda sucia del campo, no bien vestido. No era hombre de guerra. No era a lo mejor un hombre de guerra, pero ¿sabe qué? Aquel era el muchacho que cuando venía el león a tratar de comerse una de aquellas ovejas, él hacía frente. Que cuando venía cualquier tipo de animal a atacar su rebaño, él le hacía frente. Y dice la palabra que aún cuando se paró aquel gigante, él le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, todas esas porquerías que tienes puestas encima, que pesan un montón, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, al que tú ofendiste. De eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando, pastor. Muy bien. Hay que hacer la diferencia entre ser santo y ser santificado. Me explico. La palabra nos dice que tenemos que ser santos, pero no podemos ser santísimos. No hay un ser humano en la tierra que pueda decir yo soy santísimo. Santísimo es única y exclusivamente una característica de Dios. Claro. Por eso él es santo, santo, santo. ¿Ok? Que significa santísimo. Eso es lo mismo. Exactamente lo mismo. El hombre que viene al Señor, la palabra dice, sed santo como yo soy santo. Pero santo, en este sentido, es el reflejo de la santidad de Dios. Sí. Es un reflejo. Y además, significa separado. Santo significa separado, apartado. Es decir, que yo estoy apartado para reflejar la gloria, para reflejar la presencia, para reflejar la santidad de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, no, lo que nos queda es un minuto. Me voy con el comentario de Reverendo Acevedo. Por eso es que dice la Biblia que sin santidad nadie ve al Señor. Fíjese, Hebreo también dice más luego, buscar la paz y la santidad, y la cual, aleluya, Dios me los bendiga. Este fue su programa Momento Actual, y voy a despedirme con la oración, amén, del Reverendo José Acevedo, que estuvo con nosotros, amén. Este tema sigue la semana que viene, adiós a la gloria, y la gloria de Jehová se metió aquí, ¿saben? Así que Dios me los bendiga. Este es Momento Actual, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Padre, gracias te damos en este momento, que es mucho tu voluntad, esperando que haya llegado a los corazones, a la vida, Señor amado, y que tú hagas para el cual ha sido tu palabra enviada, el propósito. Gracias, y te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Yeah.